No hace falta que me quites la mirada para que entienda que ya no quedó nada. Aquella luna que antes nos bailaba se ha cansado. Volveré a pintar mi azul el universo. Haré que todo esto solo sea un sueño.